Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Goga. Psiconautas. Aquí estamos, una vez más, el faldeo de Piltriquitrón, Chacra los Salvajes, con esto nuevo que bautizamos Psiconautas. Y esto fue lo que pasó. Estaba el brócoli y estaba los salvajes. Y hubo un apareamiento así tremendo y a los dos ya no están más, el brócoli y los salvajes. Y ahora está esto, el engendro de esos dos programas, y se llama Psiconautas. Y bueno, acá estamos con un equipo de la hostia, como dirían por allá, por la península ibérica. Y bueno, acá tengo a Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Carlos. Buenas noches. El apareamiento fue una orgía por la agrupación Comarca Nábica también acá. Claro, y fue tan bueno que los dos murieron, pero por lo menos quedó algo. Fue como una viuda negra al cuadrado. Viste que la viuda negra después del apareamiento lo mata al macho y se lo morfa. O sea que el macho tiene una sola vez. Lo desvirgan y ya está, ¿viste? Los machos sufren mucho en la historia. Los machos canábicos también se los matan, ¿no? Pero claro, sí. Es en pos de la evolución. Claro. Los machos sirven para poco, la verdad. Servimos, ¿no? Para bastante poco. Pero bueno, a veces servimos bien. Bueno, y tenemos a las productoras Wanda y Mecha. Mercedes, ¿te gusta que diga Mecha o no? Bueno, Mecha y Wanda. Y en los controles, Tavo. ¿Te puedo decir, bien? Sí. Y Ezequiel, como siempre. Ahora tenemos una dupla ahí. Y Belén, que bueno, llegó ya desde el equipo de los salvajes, así que bueno, tenemos dos salvajes acá, por lo menos en el equipo. Y detrás por allá, Sil, que nunca falta. Y bueno, qué equipazo. Y todavía está por llegar la productora ejecutiva, Janina, que es la que hace que todo esto pase de alguna manera. Y bueno, vamos a arrancar con un tema que lo elegí más que nada por la onda que tiene y por el título, que es Happier Than the Morning Sun, que quiere decir más feliz que el sol de la mañana. Y así me siento encarando este nuevo programa y teniendo este equipo de lujo acá compartiendo esta hermandad psiconauta. Y bueno, Stevie Wonder, algunos pueden tener algún prejuicio de cómo es y cómo no, pero escuchen este tema que va mucho más allá de Stevie Wonder. Psiconautas. Tanda, ¿vale?

A media cuadra antes del aeropuerto, anda a tu estudio. Espacio de diseño Growing. Indumentaria y accesorios. Creaciones de temática canábica propia. Representante exclusivo de marcas como Kaya, Insion, Apology. Un nuevo espacio para el diseño local te está esperando. Seguinos en Facebook a través de Growing Bolsón o visitanos personalmente por José Hernández 3220. Email growing@elbolson.com.ar. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Psiconautas. Bueno, aquí estamos volviendo de nuestra psiconauteada. Y bueno, Belén, ¿qué te parece si vamos con unos mensajitos a ver qué tenemos ahí? Bueno, tenemos mensajes de Valentín Schwartzman que dice: amigos, no los voy a poder escuchar en el primer programa, pero, ay, esperen que tengo problemas con el formato Facebook. Pero les deseo todo lo mejor, a seguir haciéndole frente al prohibicionismo y si se puede hacer entre nubes de los mejores humos, mejor. Y esperaré el podcast para escucharlos. Abrazos y, como dirían los brocoleros, que nunca falte. Y Camila Schubatz dice: éxitos, buen comienzo. Bien. ¿Eso es todo? Valentín es parte de... Claro, ya. Apenas vuelva uno de Baires, va a estar acá, o sea, es uno del equipo. Valentín y Nacho, ¿no? Claro, Nacho también, sí, sí. Bien. Hay más mensajes. A ver, a ver. Irene Cecilio dice: me gustaría participar si me aceptan, cariños, así que nos va a estar escuchando hoy, va a ver de qué manera va a participar en el programa. Después César Debo dice: justo me pierdo un programa la semana pasada y surgen todos estos cambios. Luis, espero que me cuentes algo sobre lo sucedido para los que no escuchamos la semana pasada. Como siempre, suerte en este nuevo emprendimiento y saludo de los Gabos. Eso sí son todos los mensajes. De Brooklyn, Nueva York. Mi hermano y su esposo. Fieles escuchas de Los Salvajes. Calculo que están escuchando muchos salvajes hoy. Yo creo que sí. Sí, yo los invité a todos, como solía hacer, los invité desde el nuevo programa Psiconauta y también desde el viejo, La Última Despedida de Los Salvajes, sí, sí. Que vinieran a escuchar este programa porque valía la pena. Si les gustaba el otro, les va a gustar este también. Claro, si gusta el salvajismo, muchas veces gusta el psiconautismo, ¿no? Claro, es como un... Es un paso de uno al otro, ¿viste? Sí, como que... bueno, los que quieran, tenemos conectado el teléfono, ¿Ezequiel? Sí. Bueno, los que quieran llamar para contactarse, pueden llamar al 4498-807 o por correo electrónico a psiconautasfm, y psiconautas se escribe con PSI, latina. De vuelta, psiconautasfm@yahoo.com, llamar por Skype a Radio Goga, o entrar a Facebook en Psiconautas FM. Esa es nuestra página. Y desde ahí se han comunicado varios. Casi todos los mensajes que ha leído Belén vienen de ahí, del lugar de Facebook. Bueno, ¿qué les parece si entramos en uno de los temas que teníamos ahí? ¿Tenés alguno en particular que te gustaría arrancar? Bueno, a mí me gustaría arrancar hablando de la prohibición del cannabis. Bien. Estaba prohibido. Está escrito en primer lugar, qué casualidad. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Son cosas que pasan en Buenos Aires, lo mágico es natural. Bueno, nada, estamos en una semana o en un mes al menos donde se está por tratar un proyecto de despenalización en Argentina. Y es loco, pero creo que somos muchos los que por ahí no sabíamos mucho de dónde venía la prohibición, por qué estaba prohibida, más allá de lo que se nos vino diciendo. Al parecer, los motivos de la prohibición son de carácter económico, político, datan de 70 años más o menos en el pasado. Y, digamos... el cáñamo se usaba muy fuertemente hasta ese momento, se usaba para hacer textiles, se usaba para hacer sogas, se usaba para hacer papel. Y En un momento se inventó una máquina en 1917 que se llama la descorticadora, que servía para acelerar el proceso de extracción de la fibra de cáñamo. Digamos, hasta ese entonces, para usar la fibra había que hacer un proceso de sumergirla en agua durante 15 días. Eso generaba putrefacción, generaba malos olores, era difícil y largo. Entonces el algodón seguía siendo lo que se usaba para hacer textiles. Resulta que cuando en 1917 se inventa esta máquina, la descorticadora, se empieza a poder usar el cáñamo de forma instantánea para hacer fibra, para hacer papel, para hacer ropa, para hacer... En ese momento empieza toda una campaña de desprestigio de la sustancia, subvencionada por un lado petroleras y algodoneras, que todavía estaban trabajando con trabajo esclavo las algodoneras. Claro, justamente los algodoneros contaban por el 90% de los esclavos trabajaban cosechando algodón. Claro, claro. Bueno, eran esclavos traídos de África. Eran sus máquinas. Sí, pues. Sí. Y bueno, y eso fue llevando a la prohibición de esta sustancia, que hasta el día de hoy, estamos en 2012 y sigue estando prohibida hasta dentro de poco tiempo, creemos, por suerte. Y te acuerdas que te comenté cuando abordamos este tema que yo me acuerdo de un libro de Jack Kerouac, que yo lo quise buscar por internet para tener la cita exacta, pero no lo encontré. Y era que estaba un hombre negro, por los años 30 y pico, justamente cuando se hizo ilegal, sentado en la entrada de una casa, en los escalones, un hombre negro viejo, ¿no? Y al lado tenía un jovencito blanco de 10, 11 años. Y en esa época, como te dije también, la planta crecía en los terrenos baldíos de Estados Unidos. Claro. Entonces, era como el cardo. Entonces el pibe le pregunta, ¿y por qué la hicieron ilegal esa planta? Porque el pibe la conocía, qué sé yo, dice. Y el negro le contesta, porque the man, el hombre, no quiere que nosotros sepamos. Como que todo lo que hay incluido en ese sepamos, ¿no? Es como que, te expliqué también fuera del micrófono, que todo el aparato político moderno se basa en el engaño total, experimento con la imagen, que Reagan fue el capo máximo de eso, después acá Menem fue igual. Y bueno, y los tipos se dieron cuenta de que la marihuana te abre la mente de una forma que cuando ves a un político en un discurso en la televisión te das cuenta, que está mintiendo. Exactamente, sí. Le cazas todas las mentiras y cuando dice algo verdadero te das cuenta que, pero la mayoría son mentiras, y lo ves claramente. Entonces, obviamente, para el control que se venía era un peligro. Eso para mí es una de las razones más grosas. El capitalismo salvaje no hubiese podido implementar un montón de sus salvajadas, cuestiones, si la marihuana no hubiese sido prohibida. Claro, sí, imagínate que una sociedad totalmente hipoide, no sucederían todas las cosas que sucedieron, ¿no?, de los últimos 40 o 50 años. De hecho, una de las primeras formas en que se satanizó a la marihuana a partir de esa campaña fue decir que generaba locos, que asesinaba. Y violencia, sí, violencia, así que todo después, lo contrario. En los años 60, cuando viene la oleada hippie, empezaron a decir todo lo contrario, empezaron a decir que los habitantes no iban a ir a la guerra porque esta sustancia les generaba sentimientos pacifistas y de hermandad, que es lo que realmente genera. Pero claro, en ese momento el argumento se modificó, era, no van a querer ir a la guerra y nosotros como país tenemos que pelear la guerra, decía el tío Sam, ¿no?, en Estados Unidos. Ese es un buen nombre para el yuyo de la hermandad, porque fíjate que la famosa pipa de la paz contenía varias hierbas y una de las más importantes era el cannabis. Y los tipos se metían dentro de la carpita esa, el tepi, y eran tres o cuatro caciques y se fumaban varias rondas y después nadie quería romper las bolas con nada, ¿viste? Claro, entonces, de alguna manera solucionaban todos sus problemas, ¿no? Que vos me afanaste tres ciervos y tus coyotes, metí la bola por el suelo. Qué guacho. ¿Por qué me hiciste eso? Cuánto interés detrás de eso. Sí, claro. Sí. Pero qué grande ese concepto, la pipa de la paz. El hombre blanco nunca, no tiene un legado así equiparable a la pipa de la paz. Es como qué groso, ¿no? Y ya que estamos hablando de eso, a mí me fascinan todos los indígenas, y conozco mucho de los del norte porque viví allá 30 años, y los indígenas son muy, muy grosos, muchas tribus pequeñas. Y eso, por ejemplo, había tribus que cuando tenía un conflicto mandaban los dos guerreros más grosos, entonces una lucha, ¿no? y luchaban hasta que uno ganaba. Entonces cuando ganaba, el otro lo pelaban al ras, le quitaban todo el pelo, porque todos tenían pelo. Entonces, hasta que le creció el pelo, 2 o 3 años tenía que vivir, cuando lo veían por la calle, veían a ese tipo fumillado, ¿viste? Como que... Claro. Y ese era, es como el equivalente de, no sé, 10 años en la cárcel, ¿viste? Era moderno, pero era muy efectivo, claro. Era no violento, y el tipo podía llevar una vida, ¿viste? Es como que claro. Tenía que comerse eso de que cuando lo veían... Tenía la marca del delito. Claro, la marca era que estaba rapado, ¿viste? Y claro. Perdió... Bueno, igual, pero es una... o sea, es una manera muy copada de llevar el conflicto a una resolución lo menos violenta posible, ¿no? Claro. Yo me saco el sombrero por ese tipo de cosas, porque el conflicto entre los humanos siempre va a haber, pero es como, viste, esas típicas ciudades que lo resuelven todo a tiros, viste, pum, sacan. Eso es muy muy claro, cavernícola. No hay conflicto que no se resuelva hablando, en general, por más que sea un lugar común, pero de lo que estamos seguros es que a balazos no se resuelve ninguno. O sea, ahí tenemos pruebas históricas. No, se crean más, de hecho. De hecho, claro. Bueno, vamos a un poquito de música. Baden Powell, estamos con ella. La pudimos conseguir ahí todo alineado. Bueno, este es un tipo que fuera de micrófono estoy hablando con Tavo, y es en la época que se hizo grosso, en los 60, 70. En América no había un guitarrista de este nivel, era impresionante. Los voló a todos y lo que pasa es que siempre hizo música que no, en cierta manera, no fue tomada muy en serio por los académicos de la música, ¿no? Pero este tipo es grosso, tiene que estar ahí con los 10 o 15 guitarristas más grosos del siglo XX, ¿no? Y hay cosas de él así que no son tan conocidas, ¿no? Y yo pienso que merece ser mucho más famoso de lo que es. Y esto es una grabación en vivo, escuchemos. Psiconautas. Thank you. Psiconautas. Bueno, ahí estamos, parece conectados con Buenos Aires, con los muchachos de, del Brócoli, del viejo Brócoli, y también THC, por supuesto. Ahí están Martín y Sebastián, ¿no? Martín Armada y Sebastián Basalo. Hola. Bueno, parece que no, por ahora. Veamos qué podemos hacer. Mientras tanto vamos a ver. ¿Cómo? ¿Está bien ahora? Martín y Sebastián, ¿están ahí? Hola. No. No, a ver. Parece que no. Estamos teniendo problemas técnicos esta noche. Bueno. Son los satélites. Son. Bueno, es toda la onda de hacerlo acá desde los salvajes, ¿viste? Hay que salvajear un poco. La comodidad tiene su precio. Sí, bueno, che, hablemos. ¿Qué otro tema podemos hablar? Elijan, a ver ustedes, las productoras, elijan uno de los temas que tenemos ahí en espera. Esto lo puede llevar a pensar en un déjà vu, en situación. Ah, bueno, bien. Vamos en orden matemático, déjà vu al segundo. Parece joda esto. Estamos sincronizados, parece. Lo vi primero y me hace pensar. Las cosas pasan. Pasan todo el tiempo. Hay un señor que le dicen Murphy que hizo unas leyes, ¿no? Claro, puede ser. Si puede fallar, va a fallar, dijo este señor. Sí. Bueno, ese es un tema para largo, pero lo desarrollamos un poquito. Después, si salimos al aire con los muchachos, lo cortamos, ¿no? Y volvemos. Pero bueno, ¿te acuerdas que los días estuvimos hablando fuera de micrófono y por eso lo pusimos? Porque surgen conversaciones muy interesantes, ¿no? Cuando estamos armando el futuro del programa. Sí, y salió esto de déjà vu, ¿no? Que todos saben lo que es déjà vu. Pero a mí pasaron varias veces una cosa que yo tuve que bautizar como pre-vu, porque en ningún lugar leí cómo era esta cosa que me estaba pasando. Y la voy a describir. Es así. Yo venía caminando por el ACA, por Bolsón, y veía una persona que estaba acercando a lo lejos, y lo veo a 60 metros. Ah, mira, Carlitos, qué bueno. Entonces me voy acercando. Y cuando llego listo para abrazar y saludarlo, me doy cuenta que no es Carlitos. Bueno, está bien, sigo de largo. Camino una cuadra y media más, doy una vuelta y ¡plum! Me lo llevo por delante a Carlitos. Claro. Eso es un pre-vu. Claro, es un ratito antes del déjà vu. Es como prever lo que va a venir, no sentir el momento que estás viviendo. Claro. Y eso te muestra que el tiempo, como decía Einstein, es de goma, ¿viste? Que puedes ir para atrás y para adelante. Claro. Como que es todo relativo. Es elástico. Sí, sí, sí. O sea, estamos acostumbrados a vivir este presente artificial que todos hemos acordado que es. Claro, y tenemos un concepto lineal del tiempo también medio extraño, de pasado a futuro, pero el tiempo tiene unas formas mucho más diversas que una línea. Sí, sí. No es una línea, de hecho. No, de hecho no es una línea. Es otra dimensión posiblemente, no lo sé. Típicamente hablando tampoco es una línea. Sí. Claro, no. Desde ningún punto de vista. Estamos conectados por Skype. Tratando, mandando mensajes a la estratosfera, sí. Que rebotan y bajan. Está siendo dificultoso esto. No se quiere dejar hacer el Skype. No estamos todavía. Bueno. ¿Estamos al aire? Y, ¿hola? Hola. Sebastián, Martín. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con todo el equipo de Psiconautas, con Federico, Carlos. Buenas noches. Wanda, Mecha, Tavo, Ezequiel, Belén, Sil. Impresionante el equipo con que hemos arrancado, la verdad que... Qué bueno, los escucho un poquito bajo, no sé si podrán subir un poquito el volumen ustedes porque no los escucho bien. Bueno, a ver, ¿ahora me escuchás mejor? ¿Ahora, hola? Sí, me acerqué un poco más al micrófono. ¿Me escuchás mejor? Ahí es un poquito mejor. Bien, bien. Bueno, si no los escucho bien, les pido disculpas, voy a tratar de aguzar el oído lo mejor que pueda. Bueno, dale. Che, mirá, acá tenemos como un tema, la despenalización hoy, ¿no? Y leí el último THC que salió como periódico, y lo que sale en la tapa, como acá tenemos mucho público ahora del ex programa Los Salvajes, no están al tanto como los del Brooklyn. Entonces, quería explicarles bien cómo era esa ley, porque yo estoy confundido, porque ¿qué pasó con la de Fernández? ¿Está combinada con las tres que sacaron los diputados de los tres partidos diferentes? No, en realidad son proyectos diferentes, presentados primero por lugares diferentes. Uno va a entrar por diputados y otro por senadores. En realidad el proyecto de Aníbal Fernández era un proyecto que tenía, digamos, una excelente fundamentación, básicamente tiene, perdón, estoy hablando en pasado, pero bueno, porque fue anterior, tiene una excelente fundamentación, tiene artículos interesantes, pero obviamente en términos de reconocimiento de derechos, implicaba que tenían que discutirse muchos muchos aspectos en la parte de la reglamentación de la ley, si la ley fuese sancionada. Sí. Eso por un lado. Por otra parte, digamos el acuerdo entre las tres fuerzas políticas en diputados provino de diputados que ya tenían sus propios proyectos. Lo tenía tanto Conti, es más, Conti hace, si no me falla la memoria, aproximadamente 8 años que viene presentando distintos proyectos con modificaciones, sobre todo centrado en la parte de cannabis medicinal. Gilda Vedra tenía presentado su proyecto, o sea, ya desde hacía un par de años, y bueno, y Victoria Donda había presentado el proyecto 7258, que era el que nosotros habíamos acompañado, ¿no? Bueno, a partir de que había una, digamos, una preexistencia de un acuerdo básico, que es la idea de reformar la ley de drogas, se pudo impulsar un acuerdo muy interesante en lo que respecta a la letra chica, digamos. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bien, ahora, el punto de la letra chica, que es, digamos, lo que supongo que a todo el mundo le interesa, cuál es la letra chica de este acuerdo, es precisamente algo que nosotros defendimos desde el primer momento y consideramos que es absolutamente racional, que es la idea de que solo será penado aquel cultivo, ¿sí? Solo será penado aquel cultivo que esté destinado para comercio. Claro. Es decir, la persona que no tenga un cultivo destinado a comercio, en lo que respecta a las plantas, digamos, no va a ser penalizada, no sería penalizada con esta ley. Eso por un lado, que es importantísimo, sobre todo para los cultivadores que son cultivadores y usuarios de cannabis, ¿sí? Claro, sí, sí. Esa sería la primera parte, que es muy importante. Y la segunda, que no es menos importante, es que la famosa figura de la tenencia simple, y esto es un aporte de Gilda Vedra, que fue un aporte realmente cualitativo por parte de él, que, digamos, la tenencia simple en la ley actual está redactada, para que tengan una idea quienes no están un poco en la movida del problema de la tenencia simple, está redactada de una forma que la persona, el tenedor, es detenido por el solo hecho de tener drogas en su poder, y es ese tenedor el que le tiene que explicar y convencer a la justicia para no ser condenado como comerciante. Si la justicia, a su vez, no puede probar que este tenedor es un comerciante, el problema es que se lo termina condenando por una figura intermedia, que es la tenencia simple, que va de, si no recuerdo mal, hasta los 15 años de prisión en este momento. Es increíble, ¿no? Con lo cual, lo que estaría buscando el proyecto de Gilda Vedra es que sea el Estado, ¿sí?, que sean los fiscales y los jueces, los que tengan que demostrar que el tenedor no es básicamente un consumidor, sino que es un comerciante. Es decir, invertir la carga probatoria de la prueba. Si tiene que hacerse cargo el Estado, a partir de ahora debería hacerse cargo el Estado de probar que un tenedor está cometiendo un delito. O sea, para lo que estás diciendo es que si lo agarran, todavía te pueden agarrar en la calle con algo y pasarte por todo el proceso. Bien, este es el punto conflictivo de la cuestión. Lo que en principio se buscaría es que de esta manera, obviamente, los jueces a la corta o a la larga tengan que revisar jurisprudencialmente a quienes están deteniendo. Sí, porque imagínate que el problema es que si el juez no puede probar la existencia de un delito, las causas se caen. Por lo tanto, los jueces van a tener que empezar a pedirle a sus auxiliares, que es la policía básicamente, bueno, fiscales y policía, que hagan tareas realmente que hagan que las causas ingresen con al menos un nivel básico de pruebas y por lo tanto que haya una investigación y que se detenga la detención al voleo. Bueno, no sé si se entiende, sí, o es, sí, muy, sí, complejo. Se entiende. ¿Usted tiene una pregunta para sobre el tema? Sí, por ahí el tema del consumo en la calle, ¿no? ¿Qué pasa si uno quiere salir caminando con su facito armado en su casa y fumar en la calle mientras sale a algún lado? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el consumo en la calle es un tema Importante, importante porque es donde se juegan muchas cosas que tienen que ver con hacer una ley que no castigue a los más pobres. A ver, explico por qué esto, por qué es esencial para no hacer una ley, digamos, clasista, porque en un punto el consumo en la calle está imbuido de una mirada clasista, que ¿cuál es? Aquel que no tiene un lugar privado en el cual consumir las sustancias va a ser una persona penada. Y obviamente aquellos que consumen en un lugar que no es un lugar privado generalmente son las personas que no tienen un hogar, ¿sí? Concretamente las personas que más se ven perjudicadas, además del que puede llegar a sacar a pasear el perro, ¿sí? Las personas que realmente se ven más perjudicadas por esto son los consumidores de paco. Concretamente esas son las personas que consumen en la calle porque no tienen hogar o los echaron de su hogar, etcétera. ¿Se entiende? Entonces lo que buscaría la ley, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, y sobre todo para defenderlo, es que el consumo en la vía pública va a estar penado en el caso de que el que está consumiendo esté incitando a un menor de edad a consumir. Claro. ¿Sí? O sea, sería una protección exclusiva para menor de edad, es decir, no te podés fumar un porro enfrente de un jardín de infantes. Está bien. ¿Sí? Es decir, implicaría una protección obviamente al menor, que nosotros me parece la consideramos lógica, ¿sí? Entendible por otra parte, pero en otros ámbitos no sería penado el consumo público. Ah, está bueno. Bien, ¿y qué pasa con el tema de las semillas? Los cultivadores, si no tenemos semillas, no podemos cultivar. Esa es una pregunta interesante, porque en realidad lo que habilitaría el proyecto, tal cual el acuerdo que está firmado por el FAP, el Frente para la Victoria y la UCR, es que se habilita la tenencia de semillas, es decir, vos podés tener semillas. Genial. ¿Sí? Porque obviamente, como bien decís, si vos no tenés semillas, no podés cultivar y por lo tanto te ven obligado a recurrir al mercado negro y financiar el narcotráfico. Por lo tanto, tienen que permitirte tener esas semillas que son la base necesaria del autocultivo. Ahora, si bien la tenencia va a estar, la tenencia y guarda va a estar despenalizada, lo que no se va a habilitar, lo que no se va a regular es el acceso a las semillas, ¿sí? Es decir, ahí hay una especie de agujero legal, una deuda que va a tener la ley, pero lo que sí es rescatable es que las personas que tengan semillas no van a ser penalizadas por tenerlas. Esa sería la ganancia en esa parte, ¿no? Lo que se podría ganar en esa dirección. ¿Por comprar semillas, por ejemplo? Si son encontradas comprando semillas. A vos no te pueden penalizar por comprar, a vos te deben penalizar por vender. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Claro, es decir, vos no podés abrir un local y vender semillas. Claro, claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un poco similar a lo que ocurre de alguna manera, qué sé yo, no sé, en lugares como Holanda con la marihuana en general. Es decir, digamos, ahí hay una... Lo que pasa es, bueno, estamos mezclando porque ahí están las instancias de coffee shop, digo, pero esta idea de dónde vienen las cosas, y bueno, esto es un agujero legal, digamos, porque las semillas de algún lado salen, pero si vos las tenés, y sobre todo si te tomás el trabajo de sacarlas de tu plantita y tenerlas, no vas a tener ningún problema. Vamos a tener que cosechar muchas semillas, entonces. Claro, sí. Va a haber un mercado under de semillas, mercado negro de semillas. Va a haber una comunidad under de semillas, sí. Como venimos haciendo, nos vamos a pasar las semillas. Claro, claro. Sí, quizás, bueno, qué sé yo, las amistades pueden pueden colaborar en que las semillas se esparzan, ¿no? Siempre es así. Sí, claro. Sí, y de última, ¿cuánto calculás que falta para que esto suceda? ¿Un mes, mes y medio, dos? ¿Cómo viene la mano? Y qué pregunta, es una pregunta, es la pregunta que me hago desde que me levanto hasta que me acuesto, básicamente. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? A ver, la realidad es que el día de hoy, perdón, ya estoy un poco, ya no funcionándome muy bien la cabeza, el día miércoles y el día jueves se van a hacer los plenarios de las comisiones, un plenario conjunto, un plenario entre las dos comisiones que van a intervenir en el tratamiento de la ley, que son las comisiones de legislación penal y la comisión de adicciones y narcotráfico. Uh-huh. Se desdobló en dos instancias. El miércoles va a ser, digamos, la parte en la que van a exponer, etcétera, los funcionarios de Estado, ¿sí? Desde diputados, senadores, hasta ministros, y el día jueves se va a hacer, digamos, el plenario con las comisiones y la sociedad civil, ¿sí? Es decir, asociaciones, las granjas, por ejemplo, etcétera, se van a reunir el jueves. Esto podría conducir, ¿sí? Estos plenarios de comisiones podrían conducir, si todo sale bien, a que se pueda generar en un corto plazo un dictamen, ojalá sea de mayoría, que se implicaría que subiría como único proyecto a tratar a la Cámara de Diputados. Sí, con toda suerte puede llegar a ser un mes, puede llegar a ser un poquito más, nosotros esperamos que sea ya, porque bueno, ya esta semana se abre el debate, pero vieron que los tiempos de la política son un poco impredecibles, es como el fútbol. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Y bueno, pero vamos bien, estamos más cerca que nunca, digamos. ¿No? Sí, eso, totalmente de acuerdo. Eso yo creo que es la forma más realista y a la vez optimista de plantearlo. Es decir, nunca estuvimos tan cerca. Exactamente, sí, sí. Así que uno lo podría definir de esa manera. Cada día avanzamos un centímetro, un metro, qué sé yo, pero avanzamos. sí, además... Totalmente, además en esta instancia del debate cada centímetro de avance es vital, porque al haberse acortado la distancia entre la meta, cada metro que avanzás es realmente algo importantísimo. Entonces, sobre todo, yo los aliento a todos, yo sé que ustedes lo hacen y seguramente los oyentes lo hacen o lo harán, que es estar muy pegado al debate, seguirlo y comprender, digamos, por dónde está yendo la cosa y sobre todo plantarse en todos lados, en el sentido de que hay que abrir el debate en la mesa familiar, hay que abrir el debate con los compañeros de trabajo. La pérdida del temor es esencial en esta etapa. Sí, esencial. Sí. Y es una de las cosas más importantes, es aceptar que existimos, aceptar que tenemos derechos y aceptar que luchamos por algo que básicamente es la libertad de ejercer cualquier tipo de acción que queramos sobre nuestro propio cuerpo. Y no como una abstracción, sino como algo concreto que afecta transversalmente a la población, desde un pibe de bajos recursos hasta un chico en el barrio más pituco de cualquier ciudad. Sí, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que estés tan a mil ahí con la revista y todo el movimiento. Y bueno, esperemos que todas las semanas podamos contactarnos un ratito, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Para nosotros, cualquiera sea el que pueda hablar con ustedes, para nosotros es realmente un placer, les agradecemos infinitamente el compañerismo con el que asumieron este horario y les deseamos lo mejor, y realmente fraternalmente agradecidos por lo que están haciendo y obviamente todos los lunes estaremos ahí tratando de acercar el parte de los metros que vamos ganando. Buenísimo, che, y la verdad que bueno, es un placer para nosotros y nos sentimos muy honrados, así que es una coyuntura linda, ¿no? De los dos lados, o sea que mucha mer con todo lo de THC y esta cosa política, y bueno, esperemos que cada semana tengan buenas noticias. Perfecto, nos vemos el lunes que viene entonces. Dale, un abrazo. Psiconautas. Bueno, nos apresuramos ahí mandando el tema porque tenemos que hablar un poquito antes. Y con Carlos, fuera de micrófono, hablamos de un gran comediante que se llamaba Bill Hicks, que falleció joven, a los 33 años, y era gozo, ¿no? Y tenía un sketch, así como haciendo campaña a favor de la marihuana, y dice: aquel que piense, que no piense el tremendo efecto artístico que tiene, que tiene sobre un artista, ¿no? Les doy el ejemplo, los Beatles antes de la marihuana, que los que acabamos de escuchar, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Y ahora, que además del pelito, el vestuario, ¿no? Era sí, sí, como sí. Una cosa bastante bizarra. Sí, muy punto. Muy estructuradito y qué sé yo. Y después, bueno, después de haber probado, sacaron Revolver, Rubber Soul, Sgt. Peppers, y vamos a escuchar un tema de Sgt. Peppers, que acá se demuestra la diferencia categórica que había entre eso antes y, de la marihuana, y claro, después de la después. Marihuana. O sea, acá escuchamos el después. Bien. Psiconautas. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. ahí lo vieron, el antes y el después. Y bueno, vamos con los adelantos. Tenemos varios adelantos de futuros temas para futuros programas. Empezando con Epuyensis, ¿no? He hablado con Carlos. Queremos saber de la leyenda, o sea, que cualquiera que sepa algo escriba al programa o nos contacte de alguna manera y nos deje saber su versión de cómo surgió el famoso y legendario Epuyensis. La leyenda de la comarca y una de las leyendas de la Argentina, canábica, ¿no? Sí, sí, sí. Esa planta de supuestos 30 años que fue tan rica en su momento y queremos saber cómo pasó, cómo sucedió y si todavía está, ¿no? Todo eso. Y otro adelanto que para mí es primordial es la marihuana medicinal. Hablamos fuera del micrófono de que yo sueño con tener una clínica acá con 5 o 6 médicos dedicados, con una plantación de una hectárea al lado y que tengan así poder experimentar con todos los extractos posibles, todas las potencias, porque estoy convencido que en la futura farmacia, como era del año 2050, van a tener todos productos canábicos y aspirina y nada más, y con eso estamos pasando muy bien, porque lo lamento los que tengan inversiones en los fármacos, porque empiezan a vender acciones ya paulatinamente, para que no se me abajo el mercado muy se fuerte. Va a atomizar el dinero. Sí. Inviertan en cáñamo. ¿Qué tema más? Tenemos los psicotrópicos. Vamos a hablar. Eso da para varios programas. Mucho. Pero vamos a ver bastante extensivamente. Y otro adelanto es el karma. Vamos a hablar del karma, ¿no? Vamos a estar viendo las leyes del karma, sabiendo sobre karma. Y también, bueno, esto no está en la lista, pero en los ovnis vamos a tener por favor. Ovnis y ufología y todo lo demás. Claro, y duendes, ¿no? Son temas. Duendes, hadas. Y brujas también. También. Tuve un programa, tuvimos una bruja acá y escucha, Te mandamos saludos, Celia. Ella, yo creo que deben escuchar algunas brujas. No, pero ella es buenísima porque es así de pura cepa y ella se dice, o sea, no tiene problema que le digan que es bruja, así claro. Me hago cargo. Sí, sí, bruja asumida. Claro, sí, sí, es una bruja certificada. Sí, pues. Y bueno, che, ¿tenés algún tema que elegiste de los que...? Nada, bueno. No, la verdad es que me resultan todos igual de interesantes. Bueno, elijo uno yo. Dale, dale. A ver. Ya, la magia natural en el bolsón. ¿Te acuerdas que hablamos? La magia natural en el bolsón. Sí, acá el lema es donde lo mágico es natural, ¿no? Sí, pues. Y como te dije el otro día, yo certifico eso todos los días. Hay como ráfagas. La magia es como la lluvia, ¿viste? A veces cae, hay como chaparrones, otra vez es garúa nomás y otra vez no hay. Claro. Y uno es el que maneja todo el clima ese, ¿no? Uno va creando su propio sistema meteorológico. Microclima. Claro. Sí, el microclima. Uno va proyectando su propia magia. Pero su clima, sí. Sí, sí, pero yo tenía una frase que puse en un par de mis libros que dice: la magia a veces se esconde, ciertos ojos la ven. Y lo que pasa es que la magia siempre está. Sí, lo que pasa es que a veces nos tapamos los ojos, ¿viste? Nos produce un antifaz. O miramos para otro lado. Claro, miramos para otro lado. Entonces no la vemos porque no la miramos. Claro. Hay que mirarla para verla, ¿viste? Entonces no la miramos. Es un proceso que está antes de verla, ¿viste? Es mirarla y por ahí pasa la cosa, ¿no? Es verdad que igual en algunos lugares parece estar amplificada de alguna forma la magia. Sí, sí, está más accesible también. O sea, yo pienso que acá está más accesible, acá con mucho menos... Es mucho más fácil que te pase magia. Claro, y a veces te pasa a pesar de vos, o sea, no importa cuánto intentes no verla, se te viene encima, ¿viste? Como una cascada y bueno, te mojás, te magia, ¿viste? No, no podés no sentirla. Hablamos de los chaparrones, que a veces es una cascada, ¿viste? Cuando toca la cascada no hay... Cascadas de sincronismos y de serendipias y de... Eso es otro tema. Que vamos a tratar en los próximos programas, además. Sí, tremendos temas que tenemos. Sí, pues. Bueno, y a ver qué tenemos ahora musicalmente. Vamos con... te dije fuera de micrófono que... Esto es como Hendrix tocando folclore. Ajá. Estos son Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa... Improvisación sobre Malambo. Y escuchen cómo se van a la mierda mal en algunos lugares, que es insólito. Que los puristas del folclore, cuando escuchan esto, se deben tirar los pelos cuando los tangueros escuchaban a Piazzolla, más o menos. Bueno, que se fumen uno. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Escuchen el tema, es transgresor por ser folclore. Escuchemos. Psiconautas. Psiconautas. Psiconautas. ¿Y qué les pareció? ¿Pudieron escuchar algo de eso, muchachos? De bandoneón y la guitarra. Poco, pero lo habíamos escuchado sí, hoy. Ah, escuchado bien, bien. Increíble. Sí, sí. Se ponen loquitos los muchachos, ¿no? Muy volátil. Che, y bueno, ¿algún otro tema que elegimos de los que tenemos ahí? A ver, a ver, a ver. A ver si la productora acá nos dice uno. Sí, eso ya viene en el próximo bloque. Sí, sí. Las ganas como el evento primordial del éxito. Ah, qué bueno que está eso, qué bueno que no. Sí, sí, sí. Está buenísimo ese. No, porque mira, si algo que me llena de orgullo de este equipo es que se juntaron toda gente con muchas ganas, ¿no? Sí, y todos con talentos. Y cuando mezclas las ganas con talento, no hay con qué darle, es tremendo. Pero yo siempre digo que prefiero un poco de talento y muchas ganas antes de que mucho talento y pocas ganas. Sí, pues. Y acá, bueno, yo pienso que estamos muy bien y estoy gratamente sorprendido. Y las ganas que siento del equipo, para mí es como entrar en un jacuzzi, ¿viste? Siento como el oleaje que me llega de esas ganas y me nutre, me alimenta y me siento muy bien haciendo este programa. O sea que mientras esté eso, yo no puedo faltar a la cita. Así que ténganlo en mente. No sé, ¿qué más? Nada, eso, se sienten... Tenés que hablar al micrófono. Por ahí me gustaría nombrar a alguien que tiene que ver con que alejándonos un poco de lo que era el programa de Brócoli y que lo mantenemos acá y que se acerca un poco más a lo que era el programa Los Salvajes, y estuvimos investigando un poco al poeta Rimbaud, que tuvo una vida muy salvaje y muy psiconáutica. Sí, pues. Sí, y que se relacionó... Punk también, ¿no? Que cuando no existía el punk todavía. Sí, la revista THC, de hecho yo me informé a través de la revista THC, y lo definen así, como punk, como uno de los primeros punk, y como su poesía se puede relacionar con las drogas, su creatividad relacionada con el consumo de sus drogas antes de los 70, de los 60, antes de la presencia de la marihuana, como y bueno, de quería que nos acordemos, digamos, porque digamos hace más de 8000 años que estamos consumiendo marihuana, la marihuana se consume en este mundo. La humanidad, digamos. Hace 70 años es como que nos olvidamos, es como que... Nos hicieron olvidar. Claro, nos obligaron a olvidarnos. Y claro. Bueno, Rimbaud fue uno de los que se acordó y dijo, pero pará, acá hay algo. Sí, el contacto de Rimbaud con las drogas, un tiempo atrás a la aparición de la marihuana, propiamente dicho, entre todos nosotros, un tiempo atrás. La popularización, digamos. Claro. Y la influencia de Rimbaud en la literatura y en la poesía... Y bueno, y lo que tiene que ver con las drogas corta, y la creatividad, ¿no? Que también era un tema como un tema que seguramente vamos a seguir desarrollando. Las drogas y la creatividad. Sí, sí, vamos a hablar también de muchos artistas, son un montón. O sea, sí, nuestra base cultural como sociedad está fundada sobre grandes psiconautas que han escrito, que han investigado, que han cantado, que han hecho músicas. Y a veces nos olvidamos de... Y bueno, vamos a estar haciendo un paseo por muchos de ellos y hablando y compartiendo su arte. Bueno, y a ver, ahora viene un tema de otro psiconauta del teclado, que es Thelonious Monk. Oh. Y este se llama Monk Blues. Y es en vivo, y tiene esa carga especial del jazz en vivo. Y este para mí es uno de los grandes psiconautas de aquellos. Escuchemos. ¿Qué pasó? Psiconautas. We'll be right back. Psiconautas. Bueno, ahora vamos con Belén, con mensajes y agradecimiento a las otras radios que nos están escuchando. Pero antes que nada, Belén, ¿te quedó algo picando algunos de los temas que tratamos? Porque vos no dijiste nada. No, todavía no me quedó nada picando. Nada, el déjà vu y prebu, nada. No, todavía no. Bueno, vamos con los mensajes y el agradecimiento de las radios que nos están escuchando. Ahí vamos con los mensajes de Magdalena Dazo, que dice: Maggie de Quilmes, sobrina de Inés, mucha suerte Luis y compañía, un placer escucharte y disfrutar de la buena música siempre. Saludos a mi añorado Bolsón. Paranda Pablo dice: esa, desde Buenos Aires, escuchando los vientos del sur. Y manda un saludo de paz. Siguen los mensajes. Estela Kleisman dice: contenta de compartir este comienzo con ustedes. Y le vamos a mandar un mensaje a las radios FM Agencia de Córdoba, El Arca de Bariloche, de la Azotea Mar del Plata y Sal Si Puedes de Córdoba. Bueno, y si nos olvidamos un par, perdonen porque fuimos un poquito desprolijos en este arranque y no notamos. Así que les debemos un doble saludo para la semana que viene y vamos a ir aumentando todas las radios y queremos tener muchas, ¿no? 20, 30, no sé, pero que nos escuchen por todas partes. Sé que hay muchos lugares que están interesados, solamente tienen que averiguar qué estamos haciendo y participar de este gran momento histórico que se viene y de esa ola, ¿no? Y bueno, ahora vamos a un par de segmentos que van a ser clásicos en el programa, que va a ser la película Psiconauta y el tema Psiconauta, el tema musical. Y les digo que, bueno, para el tema musical que viene en otro bloque, vayan preparando algo para fumar, porque tienen que ya en los próximos 2-3 minutos fumar bien y estar, y apaguen todo, apaguen las luces y listos para escuchar el tema este, el Psiconauta, porque lo vamos a hacer pasear este por es lugares. El momento de empezar, claro, a picar, ¿no? Claro. Pero mientras tanto vamos con la película Psiconauta. El otro día Gianni trajo una película que me rompió la cabeza, que se llama Flamenco Flamenco, de Carlos Saura. Ajá. Es una película que te ataca en todos los sentidos, de la parte visual, tiene una plástica tremenda, el movimiento de la danza, la sincronización de las palmas gitanas con el zapateo y las guitarras, todo. Y bueno, son varios sketches, uno mejor que el otro, y la verdad que te rompe la cabeza. La recomiendo. La música popular española, sí, digamos, está ahí, supongo, en esa película, expuesto sí, mucho, sí, sí, del pueblo, la raíz profunda, supongo. Y yo tengo un prejuicio muy a favor de los gitanos y todo ese tipo de gente, porque yo soy fanático de la música y colecciono todo tipo, ¿no? Y me encantan todo tipo de música, pero jamás he escuchado a alguien cantar desde las tripas como lo hace un gitano en flamenco. Claro. El sonido sale totalmente de las tripas. ¿Viste? A veces tienen que cerrar los ojos, hacer gestos de dolor. Porque da una impresión de... Sí, porque les duele. Sin filtro, ¿no? Sí, como, sí, sí, como sí. Todo directo. Y es gutural, así, claro, tripal, ¿no? Que a mí me conmueve eso, ¿no? Y cuando lo hacen bien, esta película, ahí están todos, hay muchos famosos. Termina Paco de Lucía, ¿viste? Claro. Está Estrella Morente, parece que... pasa un montón de famosos, pero hay solamente un par de personas aparecen dos veces. Y uno es un tipo que aparece, un jovencito de barbita así como vos, la tuya, así suavecita, y veintipico de años. Cantaba con una fuerza y con una magnitud, y también un tipo, una suavidad, claro, que era conmovedora, ¿no? Por eso recomiendo esta película, es mortal. Yo quedé así. Amplia en matices, por lo que veo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por más que no te guste el flamenco, tenés que verla, pero si te gusta el flamenco te vas a desmayar. Porque pasa también por el tango también, ¿puede ser? Sí, bueno, la bulerías, tiene tango bulerías, tiene, sí, lo que se llaman tango bulerías, que no es como el tango argentino, pero tiene ritmo. O sea, hacen todo tipo, el flamenco tiene como, no sé, 117 diferentes rubros, tal, la malagueña, qué sé yo, hay todo tipo de diferentes danzas, la rumba, la bulería, entonces... acá pasa casi todo, un buen pedazo, pero la recomiendo altamente. Y todo, para festejar la cosa flamenco, vamos a escuchar a Maite Martín haciendo Navega Sola. Fumen. El rayo de la luz de la mañana.

Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Espacio de diseño Growing. Indumentaria y accesorios. Creaciones de temática canábica propia. Representante exclusivo de marcas como Kaya, Insion, Apology. Un nuevo espacio para el diseño local te está esperando. Seguinos en Facebook a través de Growing Bolsón o visitanos personalmente por José Hernández 3220. Email growing@elbolson.com.ar. Marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Psiconautas. Bueno, y ahora vamos al tema del músico psiconauta. Y bueno, les pido a todos los que están en sus casas, si pueden, apaguen todas las luces. Y si pueden, acuéstense en un sofá, lo que sea, en una cama. Y cierren los ojos y dejen que esta música los transporte, porque esto es psiconauta de primer nivel. Y este tipo se llama Glenn Gould. Y bueno, yo tengo la teoría compartida con algunos amigos que hay tres compositores clásicos que tienen el podio, que son Bach, Beethoven y Mozart, que más allá de los grandes músicos que eran, eran también chamanes, manejaban la energía de una manera tremenda. Y bueno, este tipo, Glenn Gould, es un canadiense, o era, me parece que está muerto, sí, lamentablemente. Pero este tipo, en una época cuando todos los grandes pianistas eran soviéticos, polacos, italianos, el tipo salió de la nada y se convirtió en el más grande de todos los tiempos. Y si lo pueden mirar por YouTube, pongan Glenn Gould, que se escribe Gould con G-O-U-L-D, y vean cómo se movía sobre el piano. Se acostaba casi sobre el piano y movía el cuerpo, hacía todo de una manera que no era típica como tocan los músicos clásicos, que es bien erecto y con toda la técnica, que el codo a una cierta altura y las muñecas así suaves y qué sé yo. El tipo tenía una técnica increíblemente original, que bueno, siendo redundante con Jimi Hendrix, él atacaba el piano como Jimi la guitarra. Y bueno, vamos a escuchar algo. Bueno, quiero que saquen los prejuicios de la cabeza de lo que es la música clásica, de lo que es Mozart. Vamos a escuchar una sonata de piano, y yo soy del club que piensa que las más grandes composiciones de todos estos grandes maestros que acabo de nombrar se muestran en las sonatas, especialmente la sonata de piano, el tal piano totalmente desnudo. Y esta es la sonata número 10, es la parte, son tres partes, se llama Allegro Moderato, y dejen que las notas los transporten. Psiconautas. Thank you. Bueno, ahí estaba este monstruoso tipo. Y bueno, hay una cosa que solamente los grandes músicos saben, y es que en la partitura se transfiere mucho, pero no todo. Por ejemplo, se transfiere la potencia con que hay que pegarle a cada nota en el piano, la velocidad, la nota exacta, y después si hay algún efecto de pedal. Pero hay un cierto espíritu en la música que hay que descifrarlo. Y bueno, Beethoven fue el más descifrado por varios, pero Bach y Mozart no fueron descifrados espiritualmente hasta que los agarró este tipo. Y no sé si pudieron captar, ¿no?, el espíritu así de Mozart, cómo lo transfería él. Es como Mozart era un virtuoso del piano y él escribía cosas que solo él podía tocar. Y pasó lo mismo, bueno, que como Paganini en el violín, que el primer tipo que lo pudo tocar era Itzhak Perlman. Pero mucho tiempo nadie podía tocarlo de Paganini porque él escribía para sí mismo y él era un virtuoso de la puta madre, ¿no? Pero bueno, quería recalcar eso de... Che, estamos llegando al final ya, ¿eh? Qué rápido. Che, ¿la tanda entró ahí o no? Ah, ¿entró? No la escuché. Ah, mira vos. O entró antes, va, qué sé yo. Bueno, ahora vamos con un tema musical que trajeron las chicas acá, las productoras Wanda y Mecha, de un grupo que a mí me gusta mucho, de los grupos modernos, son los pocos que me gustan, porque los grupos de los últimos 20 años muy pocos me gustan los clásicos, ¿no? Tengo ese prejuicio, pero este es un grupo que sí me cabe, que se llama Yo la tengo, y este tema se llama Mr. Tough. Psiconautas. Afternoon, really, Psiconautas. Bueno, estamos con esa cortina que me encanta, que es grooving, un término bien hippie inventado en los años 60. Grooving quiere decir literalmente surcando. Es como que la vida te va por adentro de un surco y todo va tan fácil. Eso es grooving. Cuando estás arriba de la ola, ya estás surfeando miel. ¿Mm? Fluyendo antiguo, digamos. Claro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo escucho ese tema y siempre me siento así, ¿no? Por eso siempre lo pongo, me encanta. Y bueno, hemos llegado al final. ¿A alguien le quedó algo? Los mensajes. Belu, a ver qué tenemos. ¿Mensaje? Hay un mensaje de FM Gen que dice: buen tema el de la creatividad y las drogas. Desde aquí aportamos que también hay cada nabo que drogado no deja de ser un nabo, lo cual no garantiza que la droga te saque de tu estado ordinario así nomás. Por lo cual sospechamos que detrás de un talentoso drogado hay siempre primero un talentoso. Abrazos cordobeses. Totalmente, o sea, sí. Si sos boludo, sos boludo. Nada te va a curar de eso. Lamento que el cannabis no curará la boludez. Va a curar el cáncer, todo, pero la boludez todavía es incurable. Lamento decirles que dudo que en algún momento exista algo que pueda curar la boludez, porque es como una... Es una etapa boludiva. No, además es una necesidad casi biológica del hombre, ¿no? Sí, sí, además fluctuamos. A veces somos bastante boludos. Sí, claro, sí, sí. Nos agarra siempre. ¿Quién puede...? Quien no es boludo, que arroje el primer testículo. En cambio, yo quería saludar a toda la comunidad cibernética que desde hace mucho tiempo viene dando batalla a los foros de internet, a plantate.com, a cannabiscafe.com y a la marihuana, que desde hace mucho tiempo un montón de gente está ahí juntándose y conversando sobre estas cuestiones y pasando esa información y liberándose. Totalmente, che. Y bueno, agradecemos acá al equipo que tenemos, impresionante. ¿Lo nombramos todos de vuelta? Bueno, ahora tenemos a la productora ejecutiva que acaba de llegar, está ahí produciendo. La parte culinaria que lo hace muy bien, le da de comer a este ejército que tenemos acá. Con Janina, lo importante que es el bajón, ¿no? Sí, Janina está ahí haciendo lo suyo y bueno, del otro lado ahí Tavo y Ezequiel manejando la parte técnica y... Wanda y Mecha con la producción y Belén allá con un poquito de producción y un poquito de locución también. Y tenemos todos los mensajes ya dichos, ¿no? Bueno, y bueno, a Fede y Carlos y como fantasma lo tenemos ahí a Nacho y Valentín, que ya... Valentín está ya claro. En sus andanzas por claro, Buenos claro. Aires, va a estar volviendo en algún tiempo seguro con mucha información y muchas cosas. Sí, sí, sí. Va a ser groso cuando vengan. Así que bueno. Y Silvina, que no la vi, ¿está por acá todavía? Sí. No hizo nada de ruido, mirá que es ruidosa Silvina, a veces es insoportable. Silvana. Oh, Dios mío. Vos me parece que estuviste fumando marihuana. Sí, no haga esto en su casa, por favor. No hay que manejar maquinaria mientras no están en esta. Hoy me pasó con la impresora, viste que no. Se me retobó la impresora el y. El artículo de Helmut. Sí, sí. Que al final no lo leímos. No, lo tuve, pero no me daba claro, la sí, se nos acabó la calidad claro. Neuronal del momento no estaba a esa altura. Pero lo dejamos claro. Para la próxima vez. Sí, claro. Y varias cosas quedaron, ¿viste? Quedaron más de la mitad de lo que teníamos preparado terminar. Quedó afuera. Y ¿viste? De verdura también. Sí. También muchos somos vegetarianos, no yo. Sí, sí. Bueno, che, entonces es un gran adiós con mucha dulzura este bautismo de los psiconautas y nos vemos la semana que viene. Chao. Buenas noches. Psiconautas. Bien, che, bien. Yeah. Su espina.